Vamos pa' Roqueta, papi Ruá, con el pibe no se mira. Chua, chua, vamos pa' Roqueta, papi Ruá, con el pibe no se mira. Papi llorará, él mira su nalachita, ya Roqueta te llevará. Chua, chua, y todo el mundo la monta, cuando quiere vacila. Sí, señor, vamos pa' Roqueta, papi Ruá, con el pibe no se mira. Chua, chua, vamos pa' Roqueta, papi. Suenan los motores, el que sale ya, sale pa' Roqueta. Espira, quiso guapa ya. Vamos pa' Roqueta, papi Ruá, con el pibe no se mira. Chua, chua, vamos pa' Roqueta, papi Ruá, con el pibe no se mira. Papi llorará, son sus mujeres hermosas, la reina de guapa ya. Chua, chua, y si de bailar se trata, la llena podrá bailar. Papi Ruá, con el pibe no se mira. Chua, chua, vamos pa' Roqueta, papi Ruá, con el pibe no se mira. Papi llorará, suenan los motores, papá cha, Ricky cha cha cha. Chua, chua, sale pa' Roqueta, espira, y su guapa ya, eh. Papá cha, chua, chua, vamos pa' Roqueta, papi Ruá, con el pibe no se mira.